lluvia por el camino de una casa abandonada, a donde la felicidad ya murió. Hoy solo existe la nostalgia, el lugar de la alegría está viviendo mi dolor. Hoy solo existe la nostalgia, el lugar de la alegría está viviendo mi dolor. Hasta el canal del agua se secó, el rosal que era tan lindo se marchitó, desde el día en que mi bien me abandonó. Voy cantando esta triste canción de amor, desde el día en que mi bien me abandonó. Voy cantando esta triste canción de amor. Domingo, domingo, la conocí un domingo, domingo, domingo, y nos enamoramos. mañana, muriéndonos de gana. Que vuelve la semana y volvernos a ver. Y luego cuando llega el día domingo, lo paso muy contento, juntito con mi amor. A misa en la mañana, al cine por la tarde, después vamos al parque y luego a bailar. A misa en la mañana, al cine por la tarde, después vamos al parque y luego a bailar. Por eso es que me gusta el día domingo, porque todo el domingo lo paso con mi amor.